Pues buru buru es como una alarma que da para, ya está listo, sonido que dice, buru buru buru, entonces el bebé ya se alista como para soltar y resulta que usted sigue el canto. Entonces,